vamos a hablar sobre comunicación y medios con agendas alternativas. Estamos hablando de Resumen Latinoamericano. Hace 27 años que nacía el periódico impreso que acabo de decir, Resumen Latinoamericano, una experiencia comunicacional que vino a complementar la tarea que desde siempre se dan los pueblos y sus organizaciones populares. Y para eso vamos a hablar con María Torrellas. Disculpas, Furcio, ¿cómo le va, María? ¿Cómo les va? No importa. Mil disculpas de este furcio tan espurio que acabo de cometer. No importa. Aquí hay tantos nombres raros en Argentina, escuchame. Mil disculpas, repito. Un saludo enorme a un medio comunitario, que son lo más importante que tenemos. No podríamos vivir sin los medios comunitarios. Exacto. Y hoy el papel que cumplen, el papel tan fuerte que cumplen los medios comunitarios, que no se puede negar. La manera, la otra cara de la moneda, o otros ojos para poder ver la realidad. Fíjate, yo creo que ahora mismo somos los testigos, las testigas de una realidad que no quieren contar, que es toda la gran crisis que estamos teniendo los pueblos. Fíjate ahora en Argentina la cantidad de problemas que tenemos a la vez, con la madre tierra, con los extractivismos, las trabajadoras y trabajadores que han perdido sus salarios, sus trabajos, los barrios carenciados, las mujeres empobrecidas. Tú fíjate, si no existiéramos los medios alternativos, comunitarios, no nos enteraríamos, porque en realidad hay una censura brutal contra todo esto. Y cuando hay además protestas, no salimos. El otro día en Buenos Aires salieron las organizaciones piqueteras desesperadas, porque están hartas de que no tienen para vivir, de que no tienen lo básico, y no salía en ningún medio hegemónico. O sea, es terrible, te hacen el vacío, la censura. Entonces, ahora mismo un medio comunitario es la voz, como siempre decimos, de las personas sin voz, de las luchas que no tienen reflejo, que no tienen espejo, de las represiones del Estado, porque luego, fíjate, todas las personas y los jóvenes, de los gatillos fáciles, los desaparecidos, las personas que son asesinadas en los barrios por las fuerzas de seguridad, mal llamada seguridad, también lo decimos los medios comunitarios, también. Tal cual. Me permito, con mucho respeto, contarte cosas que suceden aquí, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, por dar un ejemplo, hubo un paro y una movilización de trabajadores y trabajadoras de las viñas y de las bodegas, que son tremendamente maltratados por esta casta de bodegueros que se creen los reyes de Mendoza. Los únicos que estuvieron allí fueron los medios comunitarios. Y si van los medios, nosotros les debemos denominar los medios comerciales de comunicación, sí. Si van primero por 2 minutos, te hacen una extensa nota y después editan eso y dejan solamente lo que no le molesta a los empresarios. Y lo mismo sucede con todas las luchas de los maestros y maestras, las luchas de la gente, por ejemplo, también la gente que quiere dejar de alquilar y no puede acceder a una casa. Bueno, es terrible que no se haga visibilización de esta necesidad de los pueblos, ¿no? Fíjate, nosotros en Resumen publicamos ese paro, que además llegaron por primera vez a la capital de Mendoza, porque tenemos una compañera ahí, Marta Salas, que ella es jubilada, docenta, y me manda a mí materiales, que ahora me ha puesto en contacto con ustedes para que yo pueda tener también, tengamos en Resumen también vuestro trabajo y podamos difundirlo, porque tenemos Y por eso sacamos la nota, porque no estaba en ningún medio, no estaba en ningún lado. Te creo. A mí me llegó eso por WhatsApp, de parte de Marta, y lo mismo hacemos en otros lugares, que tenemos compañeras y compañeros que nos mandan, porque yo creo que ahora mismo todas las personas tenemos que ser comunicadoras, todas, todos, todes, cualquiera que tenga un celular, que pueda hacer una foto, que pueda hacer un videíto, tiene que hacerlo y mandarlo, para lo cual tenemos que hacer una red muy importante. Ya tenemos redes de medios, ya tenemos Farco, ya he visto que ustedes están en Farco, pero también están los medios, la red de medios alternativos que nos mandamos el material, porque si no hacemos eso, estamos perdidas, en serio. No vamos a poder contar nuestras, ni siquiera nuestras luchas, y por muy grandes que sean. Porque también cuando ustedes luchan ahí por la docencia y cuando han luchado por el agua, tampoco es que sale tanto en los medios comerciales, como vos decís. No les interesa. Y el periodista que vos decís que va a cubrir esa nota, llega con su notita al diario, llega con sus fotos, el fotógrafo, la fotógrafa, y cuando llega a redacción, el redactor jefe dice, no, esto no se puede dar. Y entonces se tiene que tragar una censura de que eso no va así y va de otra manera, como vos decías, como no ofenda al poder. El poder de turno, el que sea, las mineras, los que se llevan la tierra, las forestales, todo, el poder que sea en ese momento, ¿no? Tal cual. Entonces, mira, tenemos una labor enorme, una responsabilidad tan grande. Y a la vez yo te diría que también tenemos una responsabilidad de hacer nuestra comunicación atractiva. Yo siempre estoy trabajando con las nuevas estéticas, con la gente joven. Me encanta cómo la gente joven siempre tiene otra forma de ver las cosas, siempre hace carteles, siempre hace música, siempre hace poesía. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. Yo estoy muy por ahí. Me parece que tenemos que hacer ese tipo de comunicación que le llegue más a la gente más joven, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para contarte y como referencia, yo tengo 45 años y hay cosas que se me escapan y hay cosas que se me van a seguir escapando porque, bueno, he sido formado en otra manera, de una manera tremendamente analógica. Pero fui testigo del inicio de todo esto que hoy nos atraviesa, que es las nuevas maneras de comunicar y que, como decís vos, ayudan en lo atractivo, porque hay que ser consciente de eso también, hay que saber tentar con la nota o con lo que estás comunicando para que no siga de largo, porque es tanta la cantidad de cosas para ver, que si no tentás con la imagen o con un ruido o con algo, sigue de largo y eso se pierde en el tren, en este vorágine de data que hay actualmente, ¿no? Sí. Hay otra cosa que ahora le cuesta mucho a las personas leer. Entonces, bueno, nosotros que venimos tenemos una web donde van las notas, digamos, para leer, y bueno, también ponemos muchas fotos, amamos mucho la fotografía, los videos, los documentales. Pero claro, también tenemos el desafío de cómo hacer videítos, porque yo soy documentalista, entonces cómo hacer videítos que cuenten la mayor porción de información posible, y como vos decís, de una forma atractiva, de una forma que no pase de largo, ¿no? Y no quedarnos tampoco en lo superficial, porque una de las cosas que nos puede pasar es que también está lleno de información absolutamente superficial, que no aportan nada, que no aportan a buscar un mundo mejor, ni aportan para nuestras luchas de mujeres, por ejemplo, para que no nos sigan matando. O sea, ¿Cómo hacer para tener de nuestro lado toda esa inventiva de la juventud, ¿no? Y de la gente joven, artista, que es una maravilla. Mira, a mí me emociona mucho todas las luchas ecologistas, antiextractivistas, por la madre tierra, está toda la gente joven. Y la defensa de los animales, ¿viste? Tal cual. Y es una maravilla porque siempre están con sus trajes, con sus perfos, como la lucha feminista, que también es así. Entonces yo admiro mucho eso y estoy aprendiendo todos los días sobre esa forma de comunicar. Tal cual. Vos estuviste hablando, el tema de el extractivismo, bueno, este ataque a la naturaleza que es desmedido, hoy es desmedido, de verdad, la industria de la extracción minera, la industria de la soja, digo industria literal, porque antes era un medio de trabajo, históricamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, fue un medio de trabajo eso, pero hoy es industrial, y eso es lo que hace que estemos viviendo lo que estamos viendo ahora, que las quemas de kilómetros de campo, de bosques, la contaminación con kilómetros de mar con petróleo. Bueno, ¿cómo haces desde la comunicación para poder hacer una revolución o una lucha? No sé, ¿cómo lo plantearían ustedes? Mira, en resumen, le damos muchísima importancia. Tenemos un apartado incluso que se llama las luchas socioambientales, la ecología social. O sea, yo estoy todo el día pensando cómo informar sobre eso. Bueno, damos todo lo que nos llega, todo lo que es informarle a la gente de que Argentina ahora mismo es el epicentro de todas las empresas depredadoras, yo creo que del mundo, porque están acá todos con los ojos y con sus intereses económicos puestos en Argentina. Queda poquísimo espacio de la Argentina que no esté contaminado, que no esté robado, que no esté en manos privadas. Y realmente a mí me tiene, o sea, en resumen, estamos con mucha preocupación de cómo dar esa información. El otro día vi una nota excelente que decía cuerpo territorio y que habían hecho un trabajo en la universidad de un cuerpo, y entonces ahí van todas el daño que hacía la megaminería y el extractivismo en el cuerpo humano. ¡Qué bueno que estuvo! Entonces yo empecé a pensar, bueno, hay que buscar cómo hacer una fotografía de un cuerpo de alimentos. ¿Qué comemos en Argentina? ¿Qué queda que no esté envenenado en Argentina, no? Entonces decirle a la gente, mire, la papa tiene esto de glifosato, esto de nitrato, esto. El agua, ayer salió una noticia que en Mar del Plata la escuela tiene el agua contaminada de nitratos. O sea, el agua de la escuela, uh-huh. O sea, el agua pública. Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos una información diaria, cotidiana, y que levantar la conciencia, sobre todo yo creo que en este momento de las personas más jóvenes? Yo creo que nos tenemos que dirigir ahí. A vos te considero joven, porque yo tengo 20 más que tú, entonces para mí 45... es joven, porque son las personas que les va a preocupar, que no tienen, que no vamos a tener un solo alimento sano, que la lluvia va a ser ácida, que ya estamos llenos de COVID, de bichos, de mosquitos, de animales, por esta industria que vos decís, la industria esta que han traído de los chanchos, las fábricas de pobrecitos chanchos, que van a llenar todo de contaminación y además de tortura animal. O sea, tenemos tanto que contar, tanto, sí, que es un desafío. Nosotros hemos formado con otras personas artistas un frente cultural que se llama Chadelita. Entonces, ¿qué hacíamos? Hemos hecho incluso en pandemia salidas así relámpago, con mucho cuidado, así con barbijos y todo, y hacíamos como llamábamos la atención de simbólicamente, ¿no?, de culturalmente, de hechos puntuales. Y creemos que hay que hacer cosas así, o sea, hay que inventar cómo denunciar todo esto y levantar la conciencia, pero eso, de una forma cultural, artística, con otra estética, o sea, buscando por ahí. No sé cómo lo ves. No, está bien. Me parece fantástico porque hay que ver, y estamos otra vez, mira, fíjate, sin querer estamos volviendo a lo que te pregunté más temprano o te conté, que estamos buscando desde lo desde la estética, desde lo visual, una manera de poder llegar con interpelar con la información que de lo que está pasando, ¿viste? Entonces, me parece genial que desde el arte, desde las intervenciones, por ejemplo, se comunique lo que nos ocurre, porque repetimos una vez más que es una denuncia esto de que los grandes medios de comunicación no hagan lo que tengan que hacer, que es informar lo que hay que informar, y si informan te dan una noticia masticada, lista para digerir, sin la posibilidad de poder agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Estoy en contra de lo que estás diciendo. Claro, sí. Y sí, es así. Es así. Para mí son estas dos, esto que estamos hablando y también las redes. O sea, las redes de que cada persona se convierta en una persona comunicadora. Tal O sea, cual, que sí. podamos comunicar. Tú fíjate en Chile, en la revuelta chilena, la cantidad de hechos de violencia de esos carabineros que son unos asesinos y que en realidad han sido filmadas y han sido fotografiadas, bueno, muchas veces obviamente por fotógrafos y fotógrafas, pero muchas veces no. Todo el mundo está con un celular en la mano registrando cada violación de derechos humanos. Y Demo. luego lo difunden. Bueno, a mí Chile me abrió la cabeza porque esa revuelta es esto que estamos hablando acá, pero en serio, o sea, todas las paredes están llenas, llenas de todo, y no importa, se lo quitan, se lo borran y las vuelven a llenar, y luego ahora no pueden salir por la pandemia, pero hay gente joven que sale, siguen peleando, o sea, y han trabajado mucho con la cultura, muchísimo, De con la una. cultura, con la poesía, con el canto, con la danza, con las con todo, y están en un cambio absoluto de esa dictadura de Piñera, y quieren construir otra sociedad. Entonces, ahí hay que mirar mucho a Chile, porque la revuelta chilena nos ha enseñado mucho y nos está enseñando. Yo estuve 2 veces, y bueno, es impresionante lo que pasa ahí. Entonces, me parece que, yo creo que el arte, la música, la poesía, el teatro, ahora que lo podemos hacer solo en la calle, tenemos que seguir haciéndolo. Este domingo vamos a hacer un concierto por Cuba, contra el bloqueo a Cuba, que hubo unas jornadas internacionales y entonces nos queremos sumar haciendo un concierto. Y es en un parque, o sea, nos vamos al parque, traemos unas músicas, unos músicos, se va a hacer un teatro, se hace un monólogo, se hace una poesía. Y bueno, eso a veces es más potente, eso llega más que un documento, o que irte a una plaza con una bandera, ¿no? De una, sí. Y te ayuda a generar dudas. Viste, Claro. cuando algo te genera dudas, te hace ruido, ya sea que, y repito, no quiere decir que tenés que estar siempre de acuerdo. Podés estar totalmente en contra de lo que se dice y así todo te genera dudas para mejorar tus fundamentos con respecto a tu posición. Así que me parece genial que, por ejemplo, este espacio que ustedes están proponiendo, que se llama Resumen Latinoamericano, que ya lleva más de 20 años. ¿Cuántos años hace que están ustedes? No, hace más de 30, ¡Uf! 30, porque esto surge después de la dictadura con Carlos Aznar, que es el director, que militaba dentro de Montoneros. Él estaba en ancla con Rodolfo Walsh, Ah, y mira. cuando se tuvo que ir del país, que ya bueno, habían caído periodistas de ancla, había caído ya Rodolfo Walsh, y ahí, en el exilio, en Madrid, arman Resumen Latinoamericano para ir viendo dónde estaban todas las personas que se habían tenido que ir por la dictadura, para contarle a las personas exiliadas, ¿no? Contarle qué pasaba. Empezó así y se fue haciendo cada vez más latinoamericano, más latinoamericano de todo, no ya solo de Argentina, sino que ya se hablaba de todo lo que pasaba. Y no, no, tiene muchos años, tuvo esa etapa ahí en el exilio y luego vuelve aquí Carlos Aznar y arma el que es ahora. Ahora ha sido siempre impreso, pero bueno, ahora viste que está la cosa muy difícil para imprimir, ahora lo hacemos todo por internet, hacemos el diario y lo colgamos en la web, claro. Lo mandamos. Bueno, a nosotros nos pasa con la revista de La Mosquitera, que bueno, era se imprimía y bueno, se llegó a hacer una tirada grandísima, pero bueno, la pandemia nos pegó una cachetada muy fuerte a todos los medios, y bueno, sí. tuvimos que aprender a trabajar de otra manera, y bueno, hoy nos leen en Europa, nos leen en Asia, gracias a esto, ¿no? Y así que bueno, son nuevas, como dijimos al principio de esta conversación, son nuevos modos de comunicar que nos siguen enseñando, sobre todo las juventudes. Sí. Así y, que... y siempre teniendo muy presente que sin medios comunitarios, sin medios de base, sin medios barriales, sin medios así, no vamos a hacer una revolución. O sea, tenemos que estar absolutamente enfrentadas y enfrentados con los medios hegemónicos, porque ellos son los encargados de informar sobre el poder. Cuando no pueden ocultar ni censurar, mienten. Las famosas fake news, las mentiras, o sea, ellos están preparados y pagados y absolutamente financiados para dar la información de los que nos destruyen. Tal cual. Y cambiarla, edulcorarla, ponerlos bien. No, y claro, los medios alternativos, que además tenemos pocos medios, no tenemos mucho poder, no tenemos a veces nada. Pero ahí estamos dando la pelea para que en nuestras redes, que como podamos, se nos escuche, se nos vea, y la gente, como vos decís, primero le chirríe algo porque decimos lo contrario, y segundo, pues que nazca las conciencias, ¿no? Que nazca la conciencia. Porque yo te digo, la situación de ahora, no solo de COVID, o sea, nosotros en resumen no estamos dando tampoco la información concreta de las muertes o de eso, porque además eso ya lo hacen todos los medios, pero sí estamos dando el análisis de lo que está pasando. O sea, el análisis es lo que hay que tener claro. Que esto es una crisis, como decía el otro día Carlos Ferreira, es un epidemiólogo, que entrevistamos el otro día, que la verdad es para leer esa nota, porque él dice, es un estado de una sociedad capitalista terminal. O sea, está terminando, está acabando con el planeta, con las vidas de las personas. Y ahora, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que o luchamos o luchamos. O sea, no tenemos otra. De una. Sí, no queda otra. Hay que parar esto. De alguna manera hay que pararlo. Sí. Así que, bueno, por suerte hay gente como ustedes, comprometidas, que tratan de ver el mundo con otros ojos. Así que, bueno, invitamos a... O dejamos que vos nos invites. Invitanos vos a poder acceder a resumen latinoamericano. ¿Cómo accedemos a esta propuesta? Mira, además, acceder es, bueno, nuestra web es donde está, donde subimos todo, digamos, www.resumenlatinoamericano.org. Desde el 2001 empezamos a hacer diarios de urgencia, los llamamos, porque es cuando empezó el imperio norteamericano a devastar y a matar a pueblos enteros, a invadir Irak, a invadir Afganistán y a invadir a todo el mundo, y hacemos unos diarios por correo, que son gratuitos y que mandamos todas las noches. Eso se pueden suscribir, les llega. Y luego Carlos se dio cuenta que como la gente lee mucho por celular, hacemos un diario por WhatsApp, con las notas más importantes, y entonces le decimos, bueno, esto, elegimos las más importantes. Uh-huh. Eso también se pueden suscribir, todo siempre gratuito. Y después tenemos, cuando vinieron las nuevas redes, como vos decías, tenemos un Facebook que se llama Resumen Contra Información. Después tenemos un Instagram, que nos cuesta porque viste que el Instagram es como muy juvenil. Uh-huh. Pero ahí estamos intentando estar. Y lo que pedimos es eso, que la gente nos mande noticias, porque tú sabes la de personas que nos mandan noticias por Facebook, pero muchas, de países que te dicen, mira, aquí está pasando esto, y nadie se entera, sino... Y nosotros tomamos y le damos la gracia, ponemos la persona, le publicamos la nota, o sea, hacer que todo el mundo se involucre en la comunicación. Para mí eso es lo más importante. Bueno, todas las personas somos comunicadoras, todas. Perfecto, perfecto. Y es cierto eso, somos todos reporteros, si se quiere, todos y todas. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, la propuesta. Y bueno, invitamos otra vez a toda la gente que quiera acceder a otro tipo de información. Así que bueno, resumen latinoamericano en todas las redes. Muchas gracias. Escucha, una cosa se me olvidó. Tenemos un programa de radio que hacemos cada semana de 2 horas de duración, con música y temas, y que también ofrecemos a las radios alternativas, a quien lo quiera. Nosotros lo colgamos los jueves a la noche, hoy me toca, uh-huh. y luego lo distribuimos en casi 300 radios de todo el continente. O sea que eso también es otra forma que tenemos de llegar, y tenemos un programa de TV, por cierto, salimos en Giramundo TV, la que tenéis bien. Ahí, sí, salimos ahí. Y en Barricada TV, que es aquí en la televisión abierta. Uh-huh. O sea que también difundimos todo lo que podemos, hacemos todo lo que podemos. Somos como un multimedia de pobres. Bueno, creo que algo sabemos nosotros también de eso. Total. Bueno, te repito, gracias María. Gracias. Muchísimas gracias por esto. Y te digo, mira, me quedo corto, pero... me gustaría mucho poder volver a dialogar contigo en algún otro momento y seguir difundiendo esto que hacen. Dale, un millón de gracias, y yo también difundiré lo vuestro. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, y como digo siempre, vive la resistencia. Eso, dale. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con María Torrellas, la verdad, una nota fantástica.